Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Los queremos invitar al restaurante Bellas Artes de Ozumba. Está en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la presidencia municipal, de ahí mismo de Ozumba. En redes sociales lo encuentran como Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba. En Instagram, Bellas Artes 855 presenta una exposición que se llama Poesía Muda, con la destacada participación del artista César Alejandro Estrada, que nos presenta Viaje al Mictlán este domingo 27 de noviembre a las 6 p.m., basado en la novela Azteca. La cena conceptual cuesta 265 pesos por persona. Llame, una muy buena opción para el domingo en la noche. Sus reservaciones 55-29-06-7435. Senda Paraíso vende terrenos, uno frente al Camino Real y la otra al Camino de San Juan. La ubicación es en el fraccionamiento campestre Las Delicias, en Atlautla, Estado de México. Llame usted 62-41-91-70-43, sendaparaíso.com. Y también en sendaparaíso@gmail.com. Esta es La Voladora Radio, XHSA, en 97.3 FM, en Amecameca, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentra en el 5540-6154-59 y en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio, y también en Facebook como La Voladora Noticias. Nuestra página web, www.lavoladora.org. Bien, pues son varias las cosas que tenemos que platicar, importantes, muy importantes, que perfilan este inicio de año y nos hacen ver el próximo año, como algo verdaderamente importante. Bien, es comentario de todas las redes y de todo mundo, pues la marcha que hubo de, llamémosle, las organizaciones de derecha en el Paseo de la Reforma. El motivo, la reforma electoral. que pues les ha convocado y que nos llena con una serie de incertidumbres. Ustedes saben, y quien ha seguido el programa, que desde hace tiempo, cuando se presentó esta iniciativa en un inicio, fuimos de los primeros en defender las OPLES. ¿Qué son las OPLES? Son los organismos a donde se llevan los recuentos y se maneja el Registro Federal de Electores a nivel regional. Es decir, hay 300 OPLES en el país, una por cada distrito electoral. En este caso, pues tenemos la OPLES de aquí, de Amecameca, de carácter federal. Mandamos un saludo a nuestros amigos. No quiero omitir, o sí voy a omitir deliberadamente el nombre, porque con estos tiempos tan difíciles no vaya yo a perjudicar a alguien, pero sí a nuestros queridos amigos, muy entrañables, aun cuando hemos tenido discusiones muy fuertes con ellos, de este distrito electoral, de esta OPLES. Y repito, alzamos la voz en defensa de las OPLES. ¿Por qué? Porque este organismo es la deliberación local. Imagínense que nada más se dedicara a concentrar votos y esto se llevara únicamente a un organismo central que iba a computar. En donde, pues, como decía mi querido Mago Septién, aquel cronista de béisbol tan entrañable, decía, ya solo queda la frialdad de los números, carreras, hits, errores y dejados en base. Ese era el estilo de narrar del Mago Septién, y el Mago Septién pues refería ese concepto a que a un lado habían quedado todas las emociones de ese juego, todo lo que había sucedido, y se concentraba solo en números. Creo yo que si queremos volver la democracia unos números, estaremos errando terriblemente, porque pues nuestra vida no son números. Hay momentos que desearía uno que así lo fuera, pero definitivamente el día de hoy lo podremos subsumir en números, y más hoy que es quincena. Quien la reciba pues va a traer dinero en la bolsa, quien tenga que pagar no va a tener dinero en la bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo podemos subsumir en números, pero el gusto de la gente que recibe una quincena, el gusto de su familia, aunque sea porque sabe que va a pagar, etcétera, eso no lo expresamos en números. Y mucho menos vamos a expresar en números toda la problemática y todo lo que tenemos que desarrollar en una instancia electoral, a donde, lógicamente, no solo confluyen los intereses nacionales, sino los estatales y los locales. Esto es particularmente importante en estos momentos en los que estamos previos al inicio de una campaña electoral aquí en el Estado de México. Repito, llamamos la atención en defensa de las OPLES, inclusive en colaboración con mi muy estimado Mauricio Yunes, pues hicimos una propuesta que no recibió la mejor de las atenciones, llamémosle aquí, a pesar de que la presidenta de la Comisión de Reforma Política es la pues muy estimada doña Graciela Sánchez Ortiz, nuestra diputada por este distrito. Esperemos, pues, que haya mayor atención para las propuestas. Esperemos que haya un diálogo. Y esperemos que todo esto sea por el bien del país. Bien, esta cuestión podría llamarse el mundo al revés. Si alguien hiciera un ejercicio matemático, se daría cuenta de que, conservando las actuales proporciones que establecen las casas encuestadoras, nos encontraríamos, repito, respetando las actuales proporciones, encontraríamos que Morena tendría menos legisladores con la reforma electoral que los que tiene ahorita. En ese nivel nos encontraríamos. Lógicamente, el impacto en una eventual contienda presidencial sería, pues, mucho más ponderado y no se tendrían los niveles que se tiene ahorita. O sea, si fuéramos nosotros descarnadamente a pensar en una reforma electoral del tipo que se presenta, obviamente el resultado sería adverso para Morena, consistentemente el resultado para la oposición sería mejor. Así es que la primera pregunta es, bueno, ¿y para qué salieron a marchar? Obviamente, el eslogan decía, en defensa del INE. Bueno, que no se llame INEC, que se llame INE. No creo que nadie diga que voy a salir a la calle el domingo. En el caso de estas personas, pues no van a ir a misa los que van, que creo que no les sirve mucho dada la cantidad de insultos que profirieron. Y pues no estuvieron un rato con la familia, si es que andan con ella, ¿verdad? Cada quien. Pero no creo que el motivo de la marcha haya sido en contra del INEC y a favor del INE. Podríamos pensar, pues ya descaradamente, ¿no? Pues es para que siga ganando la lana que gana el Lencho Córdoba. Perdón, yo así lo conocí. El señor doctor Lorenzo Córdoba Vianello y Ciro Murayama y demás atláteres. Podría ser un buen motivo, ¿no? Que tuvieran ahí algún arreglo con Claudio X González y salieran a defender el sueldo de los consejeros. Puede ser. Pero en la prensa no ha salido ninguna pancarta de ese tipo. ¿Podría ser en defensa de la democracia? En defensa de la democracia, lo dudo. Lo que sí les puedo garantizar es que, dadas las consignas y los insultos, es una marcha en contra de Morena y de los morenos. Y de los morenos no solo porque voten por Morena, sino por el color de piel morena. Podemos pensar que la inmensa mayoría de esa gente se siente blanca, o por lo menos clarita, que fueron a votar en contra bueno, no a votar, que fueron a marchar en contra de los nacos y de los chairos y de los indios y de todo lo que represente, pues, aquello que ellos no quisieran ser. Hemos tenido en fechas últimas repuntes de ideología no solo de derecha, sino francamente nazi. El día 28, me parece, bueno, a fines de octubre, hubo en la Ciudad de México un concierto de grupos españoles y mexicanos de ideología nazi, descaradamente nazi. ¿Qué quiere decir nazi? Es el apócope del partido alemán. El partido, el nombre oficial de ese partido es Nationalistische Socialistische Arbeitpartiet, ¿verdad? El Partido Nacional Socialista Alemán del Trabajo. Ese era el nombre original, el nombre de aquel partido a donde se fue a afiliar Adolfo Hitler, a donde se afilió Otto von Ludendorff, aquel general de la Primera Guerra Mundial alemana, a donde también pues, estaba Hermann Göring, estaba Rudolf Hess, estaba Friedrich Goebbels, etcétera. Todos aquellos personajes que le costaron millones de muertos a la humanidad. Y que esa cicatriz no la acabamos de cerrar. Bien, ahora unos niñitos que se sienten muy nacho, muy machos, perdón, con su cabello rapado y muy malos, cantaron pues música medio punk ahí, pero con una idea de violencia contra la gente. ¿Y contra quiénes? Contra los pobres. Ese es el centro de la ideología nazi. Y me preocupó mucho que hubiera consignas directamente en contra de la gente pobre por el hecho de ser pobre. Repito, tanto en ese evento que pues lo puede usted checar en Facebook, muy chistoso, y notaba uno quiénes eran españoles y quiénes eran mexicanos, pues por el color de la piel. Igual de insulsos unos y otros, y gritando consignas que ni siquiera sabían qué significaban, mucho menos las sabían pronunciar, porque no saben alemán, ni los españoles, ni los mexicanos que fueron. Pero eso sí, se decían muy afines a la política de Hitler. Yo sí quiero preguntar, bueno, vamos a ver la historia. ¿Cómo subió Hitler al poder? Hitler ganó una elección. Y la ganó con el 95% de los votos. Unos forzados, otros directos, pero ganó así la elección. De tal forma que prácticamente la entonces Reichstag, que era la Cámara de Diputados alemana, que ahora es la Bundestag, es decir, antes era el, llamémosle la Asamblea del Reich, del Reino, y ahora la Bundestag, es decir, la Asamblea Federal Alemana, la Cámara de Diputados, en aquella época pues tenía lo mismo. Solo había diputados nazis. ¿Y saben qué fue lo primero que hicieron los nazis? Subir el salario mínimo, darle trabajo a todo mundo y subvencionar a la gente. Curiosamente, los derechistas mexicanos están en contra de que se suba el salario mínimo, pero sobre todo en que se le dé dinero a los nacos y a los indios. Y no me van a decir que no. Conozco bastante gente, ¿verdad? Su servidor es egresado de la Ibero, toda mi vida en escuelas particulares, jugué en ligas infantiles como la Olmeca y la Maya, en fin, he trabajado en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo y defiendo a la gente en la Central de Abasto. Así es que no me van a decir que no dicen eso. Sí, están en contra de que se le dé dinero a los pobres por el hecho de que son pobres. Y ese fue el denominador común. ¿Por qué? Porque las consignas iban contra López, evidentemente contra el presidente López Obrador. Podemos estar de acuerdo o no, pero el hecho concreto y específico es que porque le da dinero a los pobres, López Obrador debe ser condenado. Con esto no quiero decir, tuve una polémica entre ayer y hoy con mi querido Guillermo Samaniego, que cuando criticamos al gobierno de la ciudad, sobre todo a la administración de la Central de Abasto, por prácticas de corrupción, me llamó mentiroso, aun cuando las pruebas están a la vista. No es bueno que haya gente de un lado y del otro que se comporte en una forma fanática, y menos en nombre de la democracia. Es decir, tan es malo que se critique un gobierno porque ve por los pobres, como es malo que no se le critique cuando tiene fallas. ¿Y las fallas en qué las hicimos consistir? En primer lugar, en los problemas que tenemos con la obra pública. Todo mundo sabe que en nuestro país, si no hay dinero por delante, ninguna empresa puede iniciar ninguna obra pública. El problema de la seguridad, que se establece en una forma muy desigual de proteger a la gente. Todos sabemos que en todos lados hay cárteles, y los hay aquí, y los hay en Chalco, y los hay en la Ciudad de México, y los hay en Hidalgo, y en toda la República. Y todos sabemos el problema tan grande que es el cobro de piso. Se le cobra piso a la gente pudiente. Las empresas pagan piso, pero también lo pagan las rutas de autotransporte. Hasta los humildes ciclotaxis pagan derecho de piso. Y esa es la verdad, y no podemos estar a favor de que esa gente sea explotada. La cultura, que les digo, es una asignatura que no existe para nuestro querido gobierno federal. No hay presupuesto, no hay apoyo a ningún proyecto cultural. lo que se hace en general es por la iniciativa de la gente y a pesar de las mismas políticas gubernamentales federales. Eso lo tenemos que decir. Pero pues obviamente es muy diferente que alguien vaya y proponga estas cosas a que vaya a gritar en contra de los chairos y de los nacos. Pero lo más risible es cuando quien grite esas consignas tiene el mismo color de piel que aquellos que critica por ser pobres. Yo sí lo creo firmemente y lo voy a decir. Todo el que es racista es un estúpido. Perdón por la franqueza. Y quizás suene muy dura la palabra, pero estúpido quiere decir quien pone argumentos que no tienen fundamento, que no tienen pie, ¿verdad? Y no conozco ningún argumento más carente de fundamento que el que se basa en el color de la piel. Pónganlo como quieran, así es y así sigue siendo. Esperemos nosotros que para la mesura, que la gente cuerda se siente a platicar, porque es necesario que veamos las cosas como son. No creo que nadie en sus cabales me pueda decir que está de acuerdo con la ley electoral. Aún los mismos funcionarios electorales. Porque he platicado con ellos a todos niveles, por mi chamba. Pero por otro lado, ni siquiera la gente del mismo gobierno, claro, salvo Pablo Gómez, ¿no? Es de las pocas gentes que conozco que goza con ver publicadas en el diario oficial de la Federación las tonterías que llega a hacer, ¿verdad? Salvo mi querido Pablo Gómez, yo creo que nadie está de acuerdo con esa famosa reforma política. Ya expresamos las razones, ya las expresamos. Si nosotros nos sentamos a platicar, ya abrimos el debate, vamos a sacar cosas muy importantes y sobre todo le vamos a dar a nuestro país la reforma electoral que se merece. Si radicamos las posiciones, las posiciones y nos vamos a encontrar con que por un lado, pues yo tengo el apoyo popular y ahí les va el mayoriteo y las cosas no caminan, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Pues que no va a pasar la reforma electoral. Y entonces vamos a encontrar el siguiente panorama. Lorenzo Córdoba, Murayama y dos consejeros electorales terminan su periodo, creo que en abril del año que entra. Dejan así de estar, dejan así de estar en funciones. Después de un periodo de casi 10 años de estar ahí. Bueno, lo bueno y lo malo se sabrá después. Van a entrar, lógico, 4 consejeros electorales que, pues, como son nombrados por la Cámara de Diputados, lógicamente tendrán cercanía con el grupo de Morena. Si sumamos ellos a los 3 que ya tienen, pues por lo menos verbalmente cercanía con la izquierda, tendríamos un total de 7 consejeros electorales, que sumados a los 4 que quedan todavía en funciones de aquella cuestión original, suman 11. Esos 11 son los consejeros electorales y los 4 tendrían una evidente mayoría y estarían a punto de dejar. La cuestión, ¿habría necesidad de cambiar el órgano electoral con una ventaja de Morena? Pues yo creo que no. Entonces, ¿para qué sirve tanto brinco? Repito, solo para ir a gritar a la calle insultos contra la gente pobre y contra quienes lo representen. Eso es lo que ha sucedido. Bien, vamos a comentar, consulto a... y sí, en efecto, vamos a detener un poquito nuestra reflexión y nos vamos a un corte y regresamos para despedirnos. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 9:50. Somos más que postes y cables. Somos transformadores. Transformamos el viento, el agua, el sol, el calor que nace de la tierra y hasta los átomos en energías limpias para cuidar el medio ambiente y llevar luz a todos los rincones de México. Somos futuro. Somos modernidad. Somos esperanza. CFE. Somos más que energía. Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Gobierno de México. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, continuamos ya con otras cuestiones. Vienen ya las épocas decembrinas. Y aquí de nuevo vamos a establecer una crítica, porque pues en estas épocas decembrinas y del Buen Fin, curiosamente se exentó de permisos de importación. No el permiso general de importación, sino de licencias, incluyendo las sanitarias, a las empresas de descuento o las empresas de autoservicio. Ya tuvimos un programa sobre ello, no vamos a platicar más. Y nos vamos a ver inundados por todos lados de producto extranjero. Vamos a ver nosotros pues cuestiones que son realmente muy difíciles de discutir, porque pues vamos a ver que a la hora de ir a comprar pues un nacimiento normal para una casa normal, vamos a encontrar que hay figuras muy bien hechas que vienen en serie, producidas en China, y los clásicos nacimientos, pues, de Metepec, en donde, pues, más o menos son unos alambritos, cubiertos por barro y pintados a mano muy trabajosamente, y que lógicamente no pueden competir en precio. La pregunta es, ¿por qué no se apoya a ese artesano? La dejamos en el aire y vamos a seguir platicando sobre ello. Pero sí nos podemos encontrar con que vamos a ver en los anaqueles, pues, piernas, pavos, pavos ya hay ahorita, ¿verdad? Para la gente que festeja el Thanksgiving, ¿no? El Día de Acción de Gracias de los gringos, ¿no? No sé, la verdad, no sé cómo un mexicano puede festejar que hayan llegado gringos a Estados Unidos cuando nos quitaron la mitad de territorio, pero bueno, los hay. De que los hay. Y hay quienes no solo eso, sino van hasta los restaurantes a festejar el Thanksgiving, una fiesta muy propia de los gringos, quiere decir, cuando los colonos de aquel famoso barco Plymouth llegan a las costas de Massachusetts y le dan gracias a Dios, y un pobre guajolote que iba pasando por ahí lo sacrifican, y eso fue lo que comieron. Comieron muy rico, ¿eh? Eso sí se los puedo decir. Pero esa es la esencia del Thanksgiving. Si alguien es gringo, festéjelo con mucho gusto. Pero si no es gringo, pues no veo que festeje. Pero bueno. Y así toda una plenitud de cosas. Lógicamente la ropa va a estar muy importante. Ahora en el Buen Fin las pantallas, Dios mío. Hay que salir a comprarlas como de lugar. Hoy pagan fuerte porque ya viene el aguinaldo, la mitad para los burócratas, para que se lo gasten en el Buen Fin. Y, lógico, aguas en el transporte público, sobre todo rumbo a esta zona de los volcanes, porque, pues, van a haber robos. Extreme sus precauciones, señor, señora, joven, etcétera. Ustedes que todos los días van a la ciudad, desde la madrugada hasta el anochecer, a ganarse ese dinero con toda la ilusión del mundo, cuiden mucho lo que traigan. Va a haber lana. Diviértanse. Si alguien es muy fiestero, aparte una lana, la otra déjela guardado donde mejor le quede y reviéntese si es lo que quieren. No hay bronca. Pero no traigan todo su dinero en la mano. ¿Por qué? Pues porque hay enemigos de lo ajeno. Ya lo platicamos y no es necesario comentarlo. Hay crimen organizado y crimen desorganizado. Y ambos están acechando el día de hoy. Por lo pronto, de veras, pásenla muy bien. Disfruten este fin de semana largo que viene. Y yo los espero de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. We'll be right back.